a propósito evité utilizar el término de unitización. Y lo hice por la siguiente razón, porque en efecto las propuestas que se han presentado han venido de despachos estadounidenses. Segundo, porque viene de la experiencia de los Estados Unidos entre empresas que usan en el Golfo de México. Y en efecto, ese esquema no es el esquema que le conviene a México. México tendrá que hacer su propio tratado con los Estados Unidos, conforme a nuestros principios constitucionales y conforme a nuestras políticas y legislación. En cuanto a la unidad, o sea, ya no unitización en ese sentido, obviamente sí habrá que tener en cuenta cómo se eficiencia la producción, cómo se ven los aspectos medioambientales, cómo se ven los aspectos de operación. El caso de México tendrá que recibirse incluso el petróleo, porque a eso nos obliga la Constitución mexicana. Pero vamos, se puede hacer un traje a la medida. Y por eso es que señalaba yo que en lo que respecta a la negociación, tendrá que seguirse la consulta con el Senado de la República para que ese acuerdo sea un acuerdo perfectamente constitucional y conforme a las políticas del país. Señalé que no es un acuerdo donde se le den facultades privadas a Pemex, como son estos acuerdos de unitización que se utilizan en Estados Unidos. Tiene que ser un acuerdo de naturaleza diferente. Y en efecto, también lo señaló el embajador Zekely, pues hay una primera propuesta que tiene 29 años, que se hizo un ejercicio que puede servir como una de las alternativas, y hay otras alternativas que se tienen que utilizar en base a lo que son experiencias en otros países y generar la experiencia propia. Entonces, una cosa es la facultad que tiene el Estado mexicano de hacer un tratado internacional, para lo cual no se requiere ninguna reforma constitucional, y otra cosa muy diferente es el tipo de tratado que lleguemos a tener con ellos. Y obviamente para eso, pues hay que preparar una negociación y ver sobre qué bases se hace la propuesta a los Estados Unidos. El segundo punto, completar un poco los comentarios que hizo la doctora Lourdes Melgar en este momento respecto de la observación del maestro Fabio Barbosa, en el sentido de indicarle que en efecto cuando se hizo la negociación del Tratado del Polígono Occidental, el Estado mexicano hizo un estudio tridimensional de todo el polígono. Y se pudo corroborar perfectamente que no había ninguna trampa ni ningún elemento que permitiera señalar que había más petróleo del lado estadounidense. Ese estudio lo tiene la Secretaría de Energía, se compartió en su momento con el Senado de la República, se pudo corroborar que la distribución en el polígono es una distribución uniforme. A México le tocó básicamente el 61% del polígono, mayoritariamente el polígono es mexicano, y por simple gravedad hay más petróleo del lado mexicano. Entonces quiero nada más aclarar ese punto para que no quede duda, se hizo un estudio y ahí está, por si un día usted lo quiere ver, ahí está ese estudio. No hay gato encerrado, no hay más petróleo del otro lado, nosotros tenemos más petróleo. Otro de los puntos, el señalado por el, yo sí creo que de negociarse de iniciar negociaciones con los Estados Unidos, pues esto no debiera hacerse ya con el gobierno del presidente Bush, sino esperar que pasen las elecciones presidenciales, y debiera de ser uno de los puntos más importantes para gestarse con el próximo gobierno de los Estados Unidos.